tal? Buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta transmisión en la cual les vamos a dar su reporte de taquilla a través del bonito juego que es el Movie Draft, el cual es un juego sensacional que les vamos a explicar más adelante. Pero antes de decirles de qué se trata, permítanme presentarles a nuestro invitado especial, campeón de varias emisiones, desde las categorías del público hasta las categorías principales. Para mí es muy grato presentarles el buen Abraham Sánchez. Abraham, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Aquí contento por la invitación, por aquí revisar la taquilla de cómo vamos. Triste, porque creo que ahora sí Dani Sadia me va a aplastar, lamentablemente, con la taquilla de Disney, que es lo peor de todo, que sea Disney, que todavía fuera otra. Pero aquí contento de la invitación. Gracias, Dani. Y fíjate, al contrario, gracias por compartir tu tiempo con todos nosotros. Y es algo interesante que vamos a revisar en el análisis al final, porque Disney, al parecer, se está metiendo el pie a sí mismo, o será un daño calculado, gracias al tipo de estrenos que tiene, pero eso lo vamos a platicar más adelante. Antes de esto, vamos a explicarle a todo mundo, y te voy a pedir poquito tu ayuda, Abraham, porque como tú eres el campeón, seguro te la sabes de todas, ¿en qué consiste el juego del Movie Draft? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se juega en esto? Pues mira, el Movie Draft es, como el nombre lo dice, un draft de películas o una selección de películas. Entonces cada quien forma su equipo. En vez de escoger, no sé, como la NBA a LeBron, aquí escogemos a las películas de Disney, a los Avengers, a Star Wars con Han Solo. Entonces cada quien arma su Dream Team de películas y el que tenga la mejor taquilla al final de el verano, en este caso, es el que termina siendo el ganador. Exacto, es algo que yo creo es como que bastante entendible, bastante práctico, y efectivamente seleccionar películas, el que tenga las cintas que recaudan mayor cantidad de dinero, taquilla. Aquí no juzgamos qué película es mejor en cantidad de Óscares o esas cosas, ese sería otro draft que se podría hacer, y lo dividimos en dos temporadas. Tenemos la de primavera, verano, que es la que estamos ahorita, y la de otoño, invierno, así como catálogo de modas, básicamente es como lo tenemos distribuido. Recuerden que pueden mandarnos sus comentarios si nos están viendo en Periscope o en YouTube o en Facebook, y los mismos van a estar apareciendo aquí en la barrita que está en esta parte de abajo, y si los consideramos pertinentes, pues los estaremos mencionando al aire. Pero bueno, vamos a darles los resultados. Ustedes pueden seguirnos en la misma página donde está publicado esto en Churros Palomitas. Tienen acceso a la lista que vamos a ver en este momento, que aquí están los precios en los cuales se subastaron las películas. Hay algunas más caras que otras porque se esperaba que tuviera mayor número de taquilla, y pues ahí los pueden consultar. Nada más dato de trivia: las películas que están en rojo ya no están recaudando nada de dinero, las que están en naranja están recaudando aproximadamente 1 millón por semana, las que están en blanco pues están recaudando más de 1 millón, o sea, les está yendo bastante bien, y pues es como para que tengan la referencia. Pero vamos a hablarlo y cómo se refleja esto en los números, en las personas que están participando, y ahí, Abraham, nos vamos a pasar a la pestaña del Movie Draft, la primera pestaña donde tenemos los resultados. ¿Me echas la mano diciendo quién va en qué lugar y con cuánto dinero? Pues mira, aquí tenemos en primerísimo lugar a Dani Sadia, el señor de Ditzo, aquí con 2,486,460,232 dólares en primerísimo lugar. Y aquí en segundo, yo con 1,287,530,93 millones de dólares, un seguro servidor y amigo que ya estoy casi fuera. En tercer lugar tenemos a Jaime Rosales, que no está aquí para hacer publicidad, pero no sé si nos guste aquí mandar un tweet o algo para que le hagamos publicidad a alguna de sus películas, con 633,695,130. En cuarto lugar tenemos a Edgar Apanco, que lo pueden leer ahí en Cine Premier con su reporte de Han Solo, con 232,808,554 dólares, muy alejado de los primeros lugares. Y al final tenemos a Adriana con 41,299,146 en quinto lugar. Y los demás participantes, Dan, que todavía no tienes películas, Edith, que tampoco tiene ninguna película por ahí, y Mario, que nada más tiene a Jurassic World, que puede contender por los primeros lugares si le va bien, pero no hay películas todavía, no hay estrenos. Exacto, y tenemos básicamente cinco participantes en este momento. Ya como mencionaste, Dani finalmente se libró de la maldición de los chinos, o más bien los chinos ahora le están ayudando con sus películas, pero también aquí en México la taquilla puede funcionar de manera diferente y les voy a decir cómo están los números. En el orden, curiosamente, no hay cambios, lo cual es bastante interesante. Dani está en primer lugar con 1.284 millones de pesos. Abraham, tú estás en segundo con 676. Ahí la distancia no está tan apabullante como en la categoría principal, gracias a la cuarta compañía. En tercer lugar tenemos el buen Edgar con 504 millones, fíjate, muy cerca de ti, gracias a la de Overboard, porque pues, sabemos que Derbez, hombre al agua, Derbez siempre en México, pues es señal de taquilla, critiquen lo que quieran, pero pues por algo funciona su fórmula. En cuarto lugar, con 358 millones, está el buen Jaime Rosales. Sherlock Gnomes, curiosamente, ha sido una sorpresa muy agradable. Y Deadpool 2, pues bueno, también vamos a mencionarla más adelante. Y en quinto lugar, Adriana con María Magdalena. Aquí en México no se va a estrenar la de Super Troopers 2, hasta donde tengo entendido. Ella con 4.5 millones de pesos. Y los demás somos unos perdedores, no tenemos todavía ninguna película. Y ese es el reporte de México. En comparación, Abraham, entre la taquilla internacional y la taquilla de México, ¿hay algo que tú consideres pertinente mencionar? Así como que, ah, mira, tenemos este gran cambio, además de la de Derbez, desde luego. Pues no, hasta eso que se ha ido más o menos a la paridad. Los números sí son mucho más bajos, pero vamos casi casi a la mitad de lo que tiene cada quien, por lo que estoy viendo. La mitad de lo que tenemos en dólares, aquí está, pero en pesos. Entonces creo que está bastante similar. Películas que aquí tienen más éxito como Pacific Rim, la secuela, que en Estados Unidos no le fue muy bien, pero creo que en general, en los promedios, sumando, sí es como la mitad de lo que llevamos en la mundial. Exacto, y como mencionabas, curiosamente, más adelante vamos a hacer el análisis un poquito más a detalle, pero Pacific Rim curiosamente le ha ido bien en México, no fue tanto el efecto del toro, pero bueno, ya sabemos que México, no porque sea un churro, pero México tiene particularidades en el manejo de la taquilla, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con el reporte en la categoría del público. En primer lugar está Dan Wookie con 2.486 en primer lugar. Le copió la tarea a Dani Sadia, aunque él diga que no. No, no es cierto, Dan, el buen Wookie ya estuvo aquí, ya dijo cómo hizo su selección, no tiene nada que ver con lo de la tarea, pero bueno. Juan Espíritu en segundo lugar con 2.197 millones. En tercer lugar tenemos un triple empate con Javier GR Arrowhead y El Psicotrópico con 1.909 millones. Todos gracias a la de Avengers, que era como que la apuesta segura, y se van a diferenciar por la película que tengan seleccionada en segundo lugar. Javier GR y Arrowhead tienen Ant-Man and the Wasp y El Psicotrópico tiene la de Mamma Mía, que podría ser una, pues no gran sorpresa porque a la primera le fue muy bien, pero podría darle la ventaja. En cuarto lugar, JMSP 810 con 990 millones de dólares. En quinto, Laub, que ha caído un poco a 934 millones. En quinto lugar. En sexto lugar tenemos con 901 millones Jitomatazos. En séptimo lugar con 811 MM Macías 83. En octavo lugar, Ruido En con 802 millones acumulados. En noveno lugar, con 701 millones a Luis Fernando LF-Macías. En décimo lugar, con 533 está Marge2104. En onceavo lugar, con 499, la otra taquilla, Not Season Days, que no tiene nada que ver con Season Days, con 467 millones en doceavo lugar. Y en treceavo lugar tenemos a Me Quejo con 312 y en catorceavo lugar Marianneon, así la encuentran en Twitter, con 168 millones de dólares. Ya finalmente todos están activos en la categoría del público, todos tienen por lo menos una película participando. Y bueno, veíamos la similitud entre la selección de Dani Sadia con la de Dan Wookie, que era medio sospechoso porque también pues, tienen nombres similares, pero bueno, ese es el resultado. Pero ahora vamos a pasar rápidamente, o no tan rápido porque es la parte sabrosa, a el detalle del análisis. La película que se subastó más cara de todas, voy a modificar aquí los números, fue la de Jurassic World con 800 pancholares, así es en el costo que se subastó. Y en segundo lugar está la de Avengers Infinity War con 750, que yo creo que se subastó muy barata, pero bueno, eso vamos a ver ahorita. De las películas en relación lo que costaron a lo que ha dado, a la que ha dado el mejor rendimiento. Está marcado en colorcitos verdes, ustedes lo pueden ver en la lista compartida. Y bueno, Avengers Infinity War, para ti, Abraham, ¿fue sorpresa que sea la que ha tenido mejor rendimiento, la de Avengers? No, no es sorpresa. De hecho, yo pensaba en la estrategia que quizás podría ganar sola, o sea, cualquiera que se hubiera animado a gastar todo en ella, podía haber ganado sin ningún problema. Creo que por ahí, si alguien se avivaba y compraba Jurassic World y alguna otra, o tratar de, bueno, lo que yo traté de hacer era comprar muchas películas que juntaran 300 o 400, quizás por ahí le podían haber dado gana, pero creo que no es sorpresa. Tenía el momento, Marvel, de por sí Black Panther, tenía el momento de Black Panther que venía muy fuerte, siendo una película en teoría menor de un personaje que apenas estaba presentando, entonces creo que no es sorpresa, creo que de hecho podría haber hecho más, creo que le fue muy bien en China, pero de todos modos le está yendo muy bien. Creo que si se esperaba entre 1.500, 2.000 y si le iba bien, superar esa barrera. Entonces, no. Exacto. Precisamente como nos estás mencionando, es interesante porque la película pues está a punto de rozar lo que son los 2.000 millones de dólares, entonces está en ese selecto grupo. Y bueno, yo creo que sí, sigo creyendo que se vendió muy barata, se vendió más barata que una de Star Wars, que yo fui quien la compró en el draft pasado. Y fue bien curioso ese draft porque por 2 semanas casi te pude haber alcanzado, pero pues tuvimos fecha de cierre. Pero curiosamente en esas 2 semanas, el buen Season Days nos hubiera rebasado a todos con Black Panther, o sea, cañoncísimo, ¿eh? De Sí, yo hecho, creo con que 2 días, lo alcanzó inclusive. un día o 2 días, sí. O sea, Black Panther, como nada más tuvo 2 semanas o 1 semana, no recuerdo bien si fueron dos o una, pero sí, si lo hubieras alargado, con esta semanita nos hubiera acabado a todos, Mario. Y de hecho creo que esa es una de las cosas curiosas que tienes, porque las películas que se estrenan al final, como que uno lo piensa, justamente porque no van a tener tiempo de recaudar todo como lo tienen las que se estrenan a principio del verano. Exacto, y es interesante precisamente por eso tenemos las dos categorías. Ahí se escucha el chiflido para que nos dé el cue para que avancemos con el tema. Sí. En el cual, pues, las películas de invierno usualmente son más aburridas. Acá tenemos muchísima competencia, pero bueno, continuando con el análisis que estábamos viendo hace algunos momentos, la que ha tenido peor rendimiento, pero es porque no se estrenó en Estados Unidos y tuvo un lanzamiento limitado. La distribuían los hermanos Weinstein, que después fue nada más un hermano Weinstein y que sabemos que es pues, una compañía que ya está ahorita viendo quién es el mejor postor. Pues Mary Magdalene por eso ha tenido un rendimiento tan bajo. Curiosamente en México, ojo también un detalle, yo para marcarlas así con los colorcitos verdes que pueden consultar en la lista, me baso en un hecho que básicamente tienen que haber juntado el doble del costo en pancholares de la película. En el caso de Avengers, pues ya lo superó en la taquilla principal. En la taquilla en México, pues más o menos obedecen los mismos números. Overboard nuevamente, pues superó se vendió en 200 pancholares y está con 456 millones de pesos. En Rusia le ha ido también bastante bien. De hecho, esto no me dejará mentir. Vamos a ver ahorita el dato. No, este es el del box office Moyo. Si nos vamos a la lista de la subasta. Me llamó mucho la atención hoy que estaba haciendo la actualización precisamente de los costos. Se estrenó a nivel internacional, desde luego en México, que es donde tiene prácticamente todo el parte de su taquilla. En Bulgaria y en Rusia, que en Rusia ha hecho más dinero que en Bulgaria. Entonces, curiosamente, Derbez en Rusia es su segundo mercado internacional más importante. ¿Quién lo hubiera dicho? Y faltan más mercados a nivel Latinoamérica, que es donde efectivamente tiene buen rendimiento. Pero bueno, regresamos rápidamente a la listita de costos. Bueno, en México, Overboard Rampage, fíjate que es una cosa muy interesante. Es una película que tú compraste y es de las que ha tenido mejor rendimiento. ¿Por qué te llamó la atención la de Rampage para adquirirla? Justamente, de hecho, creo que pregunté porque había muchas películas de rock, entonces yo quería la de los changos, creo que tú te quedaste ahí con la de La Duro de Matar, de los del edificios edificio. rascacielos, que son muy parecidas, yo creo que a las dos les va a ir bien, pero yo creía que la de los monstruos le podía ir bien en China y creo que así es, así fue, ha de llevar unos 150, 160, si mal no recuerdo, nada más con los chinos, entonces creo que el cine de monstruos allá, aunque sea malo, creo que logra tener éxito. Entonces creo que por eso me llamaba más la atención, que creía que podía, los podrían dar una ventaja a la del rascacielos, pero por eso la elegí yo, la de los changos gigantes. Sí, de hecho, cuando se estrenó yo estaba emocionado y creí que yo lo había comprado por lo mismo que tú mencionabas, como hay tres películas de The Rock, una es esa, otra es la de Skyscraper y hay otra que estoy viendo ahorita en la lista donde él también sale, The Meg, en la de The Meg también sale The Rock, si no me falla la memoria, la del megalodonte. Es el, no, es ¿cómo se llama Ah, no, es este? Jason Jason Statham, ¿no? Statham, cierto, demonios. Sí. No todos los pelones son iguales, demonios. No todas las. Bueno, pero sale como salen los dos, ahí está la confusión, ¿no? La de los Rápidos y Furiosos, entonces sí se llegan a confundir los dos ahí. Pero bueno. Que de hecho creo que. Adelante, Abraham. No, de hecho creo que iban a hacer un spin-off, ¿no? Con ellos dos, de tanto que tienen éxito los dos con sus películas de acción, creo que por ahí iban a hacer o planeaban un spin-off con sus dos personajes de la saga. Que podría ser, aparte tienen suficiente carisma o suficiente manejo, en este caso para el cine de acción, como para despertar la atención. Pero bueno, esto es lo que tenemos en los resultados. Y curiosamente, ha habido creo que una sorpresa. Bueno, Deadpool sigue acumulando dinero. Y algo que quería mencionar y platicar, es curioso porque Disney tuvo de repente un mes de diferencia entre Avengers, después siguió la de Han Solo, después viene la de The Incredibles con 3 semanas de diferencia en relación con la de Han Solo, y después viene la de Ant-Man and the Wasp. Disney, que tiene en este caso las franquicias de Star Wars, las franquicias de Marvel y el estudio de Pixar, sus películas, ¿tú consideras, cómo consideras que afecta a la industria el hecho de que tenga tanto lanzamiento y fuerte, en este caso Disney? Y creo que desde siempre los de Disney son muy aborazados. O sea, de hecho, desde Mickey Mouse, de que no quisieron soltar los derechos y cambiar la legislación para que no sea de dominio público. Y ahorita que ya compraron o están comprando, todavía falta que se los acepten, pero yo creo que se los van a aceptar la compra de Fox. Entonces, creo que Disney, por un lado, maneja el negocio, ya domina el calendario de estrenos, como decías hace rato, quizás ahorita ya estás metiendo el pie al mismo, porque tiene tantos estrenos que ya no sabe dónde meterlos, ya no hay espacio, ya mete la temporada de diciembre, tienes película de Star Wars, la temporada de verano tienes películas de Star Wars, va a haber otra película de Star Wars, entonces creo que de momento lo está logrando, pero creo que va a llegar el momento en el que va a estar saturado el calendario de estrenos, justamente porque Disney no va a saber en qué momento estrenar sus películas para que no se metan el pie. Pero creo que me parece que es malo para el negocio, en este caso del cine o de la exhibición, porque sí va a afectar, como lo vimos aquí en México con Avengers, que prácticamente tenías todas las salas de Avengers y muy pocas opciones. Entonces, creo que ahí es, bueno, como espectador sí podría afectar si es que buscas otras opciones en la cartelera, pero. Que ahí lo voy a discutir un poco y bueno, en su momento se planteó y vamos a tener, esperemos que en unas semanas, una charla para hablar acerca de distribución de cine. Yo ahí sí me voy a discutir con todos los, saludos a los amigos de Cine Garage, Mezclilla Guarra en Twitter y a toda la banda. Se los voy a discutir, les voy a decir que no mamen. De repente también cierto cuate francés que tiene un programa en televisión cuyo nombre no me acuerdo, también se quejaba y dice que Francia, el gran paragón de la diversidad en el catálogo de cine y todo eso, y me acuerdo que él presentó una imagen de lo que estaba en cartelera, me voy yo a buscar otro cine también en París en su momento, y fue de, no, pues eso es muy tramposo, es como si me comparas lo que encuentras en un cine en Insurgentes, donde tienes más sala de artes o Cineteca Nacional, y me lo comparas con el cine que está en Plaza Universidad, o sea, desde luego en donde están las salas con exhibición, donde vas a un público más comercial, son radicalmente distintas. Entonces, por un caso, eso no se reflejaba en todos los complejos. Incluso yo aquí cerca de donde estoy, estoy a una distancia de en menos de 10 minutos caminando. Tengo tres cines, en este caso de la familia de Cinemex, y lo que se encuentra en San Antonio, todo está prácticamente en español. Allá hay películas mexicanas que no encuentras, por ejemplo, en World Trade Center o que no encuentras en Patriotismo. Entonces, el sampling es muy tramposo. Entonces, con la debida falta de respeto, en serio, no mamen con esos samplings. Son bien irreales. Y a la siguiente semana, Derbez estaba en casi todas las salas. Entonces, talento mexicano que se está impulsando y no los vi chillando porque Derbez estaba en todas. Bueno, algunos sí estaban chillando, pero en serio, son números que uno puede manejar de cualquier manera, ¿no? Actualmente, es más, vamos a hacer un experimento. Vamos a buscar en este mismo momento la cartelera de Cinépolis, aunque yo ya no voy a ellos. Y dime un cine primero dime de una ciudad, Abraham. Vamos a hacer el experimento. ¿Qué ciudad seleccionamos? De cualquier ciudad, a ver, escógete, no sé, Monterrey, que es esta Monterrey, a ver, ciudad. vámonos a está, sí, Monterrey Sur, Monterrey Sendero, Oriente, Norte, Centro, Cumbres. Vamos a agarrar Centro, ¿no? Y seleccionar un cine, Cinépolis Interplaza Monterrey. Nuevamente, ahí, si alguien está en vivo, nos puede corregir. Me voy a pasar a la parte en la cual les compartimos. Y tenemos para el día de hoy, bueno, es muy tromposo. Vamos a buscar el día de mañana, 30 de mayo, que nos actualice las taquillas. Tan pronto quiere reaccionar. Ese es un chiflido ahí de nuestra parte, precisamente Sí, ya. para que actualice para el día de mañana. Perdón, perdón. Cinépolis, por eso no voy a tus salas, ¿eh? Ahí No, está. solo que Ya se actualizó. Infinity War está en dos funciones al día. Campeones está en una. Deadpool está 2, 4, 6, 7, 8. El Ritual está en una. Fixis hay una. Han Solo está en 2, 4, 6, 7, 8. Hombre al Agua está en 4. Entonces, yo veo una cartelera muy sana. Honestamente, oye, que hay alguna película mexicana, ¿por qué no se está promoviendo, por ejemplo, cine como la de Sueño en otro idioma, que es una película muy buena? Pero pues bueno, ya pasó su periodo de estreno, entonces yo vi una cartelera muy, muy variada, entonces sus quejas que de repente pueden ser por una semana, yo así las invalido. Cualquier menor caso que quieran rebatir, con todo gusto, échenme un mensaje. Durante el mes de junio vamos a tener la sección de Open Mic, donde cualquier persona va a poder llegar a participar. Méntenme la madre ahí y en mi cara, con todo gusto aquí los estamos atendiendo. Pero bueno, regresemos a esta parte que estábamos dando de análisis. ¿Cuál película crees tú que, ya la habíamos mencionado, podría ayudar a tal vez bajarle o destronar, inclusive la de Avengers? ¿Qué película esperas tú que genere gran cantidad de taquilla? yo creo que hay los Increíbles 2 que tiene Adriana, pero creo que Adriana con Super Troopers no le va a alcanzar para hacer gran cosa, pero creo que a Los Increíbles 2 le va a ir muy bien. Es otra película de Disney, Pixar, entonces ahí está una de las opciones. La segunda sería Jurassic World que tiene Mario, pero creo que también como es la única película que tiene, sí tendría que superar lo que se espera de ella para poder quitar a Dani del primer lugar. Y la otra creo que podría ser Misión Imposible, aunque sabemos que la saga muchas veces no pasa de los 800, 900, pero creo que Jaime tiene suficientes películas como para equilibrar y ponerse también ahí en los primeros lugares. Curiosamente Son esas coincido. tres. Efectivamente, yo creo que la más fuerte es Jurassic World, porque recordemos que fue un mega trancazo la anterior, de Jurassic World, pero sí tendría que ser en combinación con otro o con otras dos sería lo ideal, como para tratar de acercarse. Es curioso, Star Wars no ha tenido tan buen resultado, pero bueno, no ha tenido tan buen resultado en comparación a quién. Ya hoy salieron análisis de que cómo es posible que una película con un hombre blanco y un protagonista haya hecho tan mala taquilla. Vean, gente de Hollywood, el público quiere ver películas con mujeres, con negros, con ayatolas, con público más diverso. No, tampoco, nuevamente, bájenle tres rayitas a sus análisis vacíos. La película es algo que de entrada ya tenemos dos películas de Star Wars al año, entonces Star Wars yo creo que es algo que no da. Están tratando de expandir demasiado pronto con las cantidades de películas. Marvel, queramos o no, pues el hitazo que ha tenido la de Infinity War es porque es una película que se ha estado cantando por casi 10 años, y lo que sea de cada quien, pues la lanzaron con todos, hicieron las negociaciones para tener la mayor cantidad de salas y eso les gustó. Pero sin embargo, y una pregunta, Abraham, ¿tú crees que ya dejamos atrás la época en la cual una película podía durar varios meses en cartelera? Digo, con Disney estamos viendo que están cambiándolas así. En este caso yo creo que sí, es un poco como lo que dices. Yo creo que, bueno, si vas al cine, sí es bueno tener varias opciones o varios horarios, pero creo que ya desde que llegaron, y esto no es reciente, ya tiene años, de que las películas no duran 6 meses o un año como lo llevaban a hacer antes, pero también es por lo mismo, la cantidad y la distribución de las salas ha cambiado, entonces lo que llenar las películas grandes en la mayor cantidad de salas posibles para que toda la gente la pueda ver de inmediato, que antes lo que sucedía era que no había tantas salas, entonces, o eran salas grandes, entonces duraban mucho las películas, pero la gente no las iba a ver, no era tan inmediato el acceso que tenía la gente a las películas. Entonces, en este caso creo que no es algo nuevo, pero creo que en general la mayoría de la gente, la ventaja es que la puede ir a ver el mismo día del estreno. Por ejemplo, todos los que querían ir a Avengers, creo que tenían justamente la demanda era la que quedaba un poco la cantidad de salas, que es lo que comentas un poco que en el sentido de no exagerar, porque justamente si la gente la quiere ver, los cines van a ofrecerla porque les conviene que la gente llene las salas a tener otras películas que no vayan a tener tanta audiencia. Desafortunadamente es negocio y esa es la directiva. Y era curioso porque la primera semana, nuevamente, el lanzamiento de Avengers, tú ibas y si era un complejo con 18 salas y en las 18 salas tenía la de Avengers, las 18 salas y sus funciones estaban prácticamente llenas. Entonces, pues, suena triste, pero negocios son negocios. Pero bueno, con esto prácticamente estamos a punto de terminar transmisiones. Les agradecemos a todos los que nos han estado acompañando. Una disculpa porque hoy no pudimos mandar la transmisión en Periscope. Gracias a esos ajustes que tenemos ahorita, ya ven que nos han bombardeado con los correos acerca de las políticas de privacidad. Desafortunadamente no se pudo hacer la conexión. Sin embargo, yo me encargaré de que este video se comparta en Periscope. Espero lograr hacerlo el día de mañana para que ahí también esté disponible. Y sin embargo, Abraham, si a ti te quieren encontrar, si quieren platicar contigo, ¿dónde lo pueden hacer? Yo creo que tienes una cuenta de Twitter, ¿verdad? Por ahí me encuentran en Twitter como Buster-Chaplin. Entonces, por ahí estamos. Si gustan ahí dejar algún comentario, pues mucho gusto. Ahí estamos para lo que necesiten. Ahí lo tiene. Ojo, porque no lo vayan a confundir con otro Buster Chaplin que lo tiene como nombre. A mí me pasa, y voy a hacer un ejemplo aquí en situ, en vivo. Cuando de repente estoy dando los reportes o que te voy a tuitar algo, entonces empiezo a poner así como que Buster guión bajo. Y siempre me aparece alguien que está así como que Buster Chaplin, pero todo con otro nombre. Y ya después, ah, no, bueno, ok, Abraham, mi cuate, sí, a él sí le quiero mencionar. Entonces, nada más para que chequen, no vayan a estar siguiendo a alguien que ya había hasta caracteres japoneses. Búsquenlo como Buster guión bajo Chaplin en Twitter y así te encuentran, Abraham. Y con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Abraham, como siempre, un verdadero gustazo. No habíamos tenido, creo que, la oportunidad de charlar en el anterior draft. Ya lo solucionamos, pues desde luego, ya que no vas a ganar, pues por lo menos para que platiquemos aquí, ¿verdad? Sí, ya, aunque sea, ¿no? Ya ni modo. Creo que siempre que te decía que siempre que hay película de los Avengers no gano, así la compre yo, si no la compro yo, de todos modos pierdo, entonces. Cierto, creo que la de la el fin de semana de Ultron tú la habías comprado, ¿verdad? En su momento. Sí, y fue cuando nos ganó Mario, si no me equivoco, justamente Con Jurassic World, con creo. Susana. No recuerdo si compró Jurassic World, pero compró esa vez todas las películas que había o lo más que pudo y también nos dio un baile ahí a todos en el Movie Draft, pero sí, pues creo que es la maldición de los Avengers, que las únicas 2 veces que me han ganado. Bueno, recuerden que ustedes, si quieren apoyar este tipo de proyectos, en Churros y Palomitas tenemos ahorita el reporte de taquilla a modo de juego, en el cual ustedes pueden participar en la categoría del público. Dentro de 2 semanas tendremos un reporte de Netflix and Chill con recomendaciones. Un saludo y un besote a Chris Mendoza, que nos está mandando mensajes en Facebook. Tenemos distintos proyectos aquí, los mismos podcasts, y nos pueden apoyar en patreon.com/churrosypalomitas. Un agradecimiento a todos los que nos han estado apoyando con este proyecto. Y de hecho, vamos a estrenar la secuencia de créditos para que se vean y vean su nombre así bien bonito, con un sincero agradecimiento, ya que gracias a ellos es que logramos tener, por ejemplo, la oportunidad de tener el video en todas las plataformas en las cuales tenemos audiencia, o de la adquisición de distintos recursos para mejorar la calidad. Un agradecimiento a todos ellos, un agradecimiento a todos ustedes que nos estuvieron acompañando en la transmisión, y desde luego, Abraham, un sincero agradecimiento por tu tiempo, porque pues, la verdad es bien agradable platicar contigo para cotorrear de estos temas. No, muchas gracias a ti y Dan, y saludos aquí a toda tu audiencia. Entonces, sigan el Movie Draft ahí en las próximas temporadas, éntrenle, pueden llegar ahí al blog de Dan, y ahora sí que, aunque no sepan ni qué onda, no se preocupen, nadie sabe qué, ustedes escojan sus películas y ahí nos estamos viendo. Exactamente, y bueno, nos estaremos viendo en otras transmisiones. Recuerden que vamos a hacer un experimento también en este mes de junio. Vamos a inaugurar la sección del Open Mic, en el cual se harán reportes de lunes a viernes. Espero lograr el objetivo de que sean todos los días. Yo creo que van a empezar alrededor de las 7:30 de la noche. Un reporte de 12 a 15 minutos aproximadamente sobre alguna nota del día. Y voy a tener literalmente la línea abierta. Ustedes vía Twitter o por redes sociales me mandan un mensaje. Yo les mando la liga para que se puedan conectar. Manden un saludo, den un comentario o platiquemos sobre la lectura de ese día o sugieren un tema. Entonces haremos ese experimento para ver qué tal nos funciona. Nuevamente, gracias a todos por acompañarnos y nos estaremos viendo en otra transmisión. Y aquí va efectivamente la bonita secuencia de créditos. Y sí, aquí estamos, estoy comentando un poco, voy a bajarle la música porque se sigue escuchando. Agradecimiento a nuestros productores: Blanca López, productora ejecutiva que ha estado apoyándonos casi desde el principio; José Soto, también productor ejecutivo, un sincero agradecimiento por todo su apoyo en esto; Jaime Rosales, Román Rangel, Dani Sadie, Juan Espíritu y Enrique Vázquez, con Mauricio González, son nuestros coproductores. Y desde luego agradecemos a los que también han estado siguiendo desde el principio o se han ido incorporando, nuestros cuates cinefiles como Álvaro Vázquez, Daniel Krause, Fernando Teodoro y Laura Bermejo. Y al final, finalmente, pero no tan al final, nuestros patrones palomeros: Alejandro Alemán, Edith Sánchez, Luis Fernando Macías, Fernando Alonso y Cristian Guisa. Un agradecimiento a todos ustedes, y ellos reciben contenido extra en el enlace que se ve aquí en pantalla.